Buenas noches, bienvenidos al programa llamado Top a Top. ...101.8... si estás en Zaragoza, si quieres escucharnos en directo, radiotopo.org. También en Inbox y Ovejas Negrax. Pablo Skank Fortify a los controles, Nesta Selecta el que os habla. Hola, buenas noches. Programa número 4, jueves 4 de febrero, desde las 9 hasta las 10 de la noche. El Top a Top en Radio Topo. En el programa de hoy tendremos un par de canciones del artista desde Barcelona llamado Nito Dredd. Pablo nos presentará también una sección mensual. Escucharemos también un par de temas con el mismo ritmo y si nos da tiempo pondremos algunos temas de los 80. Y como es habitual en el Top a Top, empezaremos con un 12 pulgadas la parte vocal y su versión extendida o el reading. Comenzamos con Daddy Tar, Chitzaya, 1990. Well, all rude boy and all article gunman, all bad boy about the place. When all them have them gun, without that no gun like mathematics. And I like a finger gun like 38. We're talking about gun like Zigzaya. We blow them house and tear up volcano. See? All bad boy. Hear me now. Hey. And it z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-

Topa Top Radio, Radio, Radio, Radio. Daditar, muy buenas noches de mi parte, de Pablo, Scan45, buenas noches Fer. Esto era Daditar, Zizagua, y ahora nos vamos con un tema del artista llamado Nito Dread en el disco que se llama Nito Dread Meets Bass Culture Players. El tema que vamos a poner se llama Colonización. Run the track. Está dos años ya o hace que todo empezó. Expulsión de semitas por reyes católicos, aristócratas del mal y clero fanático, que deciden invadir al piel roja y al negro. En el nombre del Señor, falsa civilización, expoliando y violando, masacrando población. Obsesión por el oro, hacer grande el tesoro. Que magnates medievales tienen miedo del moro. Con su falsa religión, adoctrina la nación. Rituales, tribunales en forma de inquisición. Promueven persecución, discrepancia de opinión. A la hoguera o desollados es la misma solución. Muchos otros lucharán sin derecho a decidir, obligados a pelear, deseo de sobrevivir, exiliados de su hogar, arrancados de raíz y decisión sin preguntar, colonización. Todo vuestro linaje baña en sangre el escenario. Conquistadores, gran exterminadores, cultura irrepetible, secuestraban tus galeones. Cruzando los mares, aumentaron sus males en condiciones inhumanas y antinaturales. Extra, extra, todo es mentira. La historia la escribieron quienes ganan la partida. Digo, extra, extra, manos arriba. Más de 500 años de cultura a la deriva. Digo, extra, extra, todo es mentira. La historia la escribieron quienes ganan la partida. Digo, extra, extra, manos arriba. Más de 500 años de cultura a la deriva. Thank you. La historia la escribieron quienes ganan la partida. Digo extra, extra, manos arriba. Más de 500 años de cultura a la deriva. Digo. Colonización de Nito Dread. Estos temas los podéis encontrar tanto en su disco de Nito Dread Meets Bass Culture Players, o encontraréis también este tema de Colonización y el siguiente que vamos a poner de África en un 12 pulgadas, en un maxi single que creo que está agotado ahora mismo, pero igual hacen alguna tirada más. África, siguiente tema de Nito Dread. Radio Topo, el 101.8 la FM. La cultura también viene de África. Religiones todas vienen de África. La escritura fue creada en África. Y no estoy loco, no lo dice la ciencia. La política nos viene de África. Filosofía también nace en África. Los astrónomos vinieron de África y los profetas nos hablaron de África. Y no estoy loco, no lo dice la ciencia. Batuba, dudubaye, dudubaye, civilization. Batuba, dudubaye, dudubaye, civilization. Otra cosa. Es que la historia no diga cómo borraron de la tierra su huella. Otra cosa es que la historia no diga cómo mintieron a la gente sin piedad. Y no estoy loco, no perdí mi inocencia. Otra cosa es que la historia no diga cómo borraron de la tierra su huella. Cosas que la historia no diga, como mintieron a la gente sin piedad. Y no estoy loco, no perdí mi inocencia. Badu badu du bade, du du bade, civilization. Badu badu du bade, du du bade, civilization. Oh, perdí. África de Nito Dres y colonización, este 12 pulgadas. Y pasamos a la nueva sección mensual en la que hablaremos de todas las canciones y todo lo que tiene que ver con la música de Sound System y de DAF, tanto movidas más modernetas como más clásicas, pues de DAF y de Sound System. Y queríamos empezar esta sección mandando un mensaje de apoyo a los 6 antifascistas de Zaragoza que quieren incriminar y les quieren meter 6 años de cárcel. Queríamos mandarles un mensaje de apoyo con esta canción, porque vamos a empezar hablando de RDH Hi-Fi y esta canción que se llama Don't Like Police, por Tipa Irie. Yeah. Well, this one goes on to the feds. This one goes on to the police. No fa uno a liar than thief. We don't like that. Listen. Well, your job is to serve and protect. But come in like no fa uno forget the concept. Well, this a Mr. Irie, know me life and direct. Me a rude boy intellect and wisdom say. Put up your one well if you don't like police. Never move like punk hood and leg of it again. Put up your hand well if you don't like police. Got enough of them a liar than thief and missing say. Put up your one well if you don't like police. Them a move like punk hood and leg of it again. Put up your one well if you don't like police. Got enough of them a liar than thief and missing say. Well, crowd and people me have to wonder what I want. Este tema, Don't Like Police, lo podéis encontrar en un 12 pulgadas que sacaron bajo el sello de Lion's Den. Seguimos con RDH, os los presentamos. Es un sound system de Francia, concretamente de la ciudad de Nantes. Hacen producciones experimentales, ellos dicen stepper, electro y bass music. Lanzaron el sello RDH en el 2020 y lanzaron el sello con este disco que vamos a poner, en el que canta Joseph Lalibela. El tema se llama Rasta Children. Up all of the new generation dub warriors. I and I say love. But I and I say Rastafari. In a this beautiful time, you can never forget the struggle, no? On this battlefield, never giving up. Rasta children rising. On this battlefield, gotta step it up until the thunder and lightning. On this battlefield, never giving up. Rasta children rising. On this battlefield, gotta step it up until the thunder and lightning. Revelation revealing. Revelation revealing. Ja! I and I see. On this battlefield, never giving up. Rasta children rising. On this battlefield, we got to step it up until the thunder and light. Never giving up. Rasta children rising. On this battlefield, never giving up until the thunder and lightning. Joseph Lalibela. Esto, estamos hablando de RDH Hi-Fi. Vamos con otro tema de este 12 pulgadas con el que se estrenó este sello del sound system francés. Este tema se llama Escape parte 1. We'll be right back. Esto era RDH Hi-Fi Escape parte 1. Otra cosa curiosa de los RDH Hi-Fi, también comentaros que hacen equipamiento para Sound System, desde preamps modulares, DAF, sirens, delays, etc. Lo único que los podréis encontrar en internet, en vez de bajo el nombre de RDH Hi-Fi, bajo el nombre de Clements, terminado en Z. Y bueno, espero no haber dado mucho la brasa aquí al compi Fernando con el DAF, que lo tengo aquí al lado del espejo. Ha sido increíble. Ha sido... Lo recordaré para siempre. Y nada, vamos a pasar a la sección de 2-7 pulgadas que hacemos en todos los programas, así que doy paso aquí al compañero Fer. En este jueves 4 de febrero escucharemos un 7 pulgadas en el sello de iNote. El cantante se llama Slyn Smith. Everybody Needs Love. Top a Top Radio 101.8. Bueno, y estos dos temas, ¿qué relación tenían, pues? Bueno, el tema que escucharemos a continuación en relación a este Slyn Smith es que es el mismo ritmo, simplemente que es la instrumental de Roland Alfonso. O sea, el mismo rhythm, ¿no? El mismo rhythm. Esta vez en el sello Unity, el anterior era del 68, este es de 1969, 1000 Tons of Megaton. Run it. Here comes Rolling Solid with 1,000 tons of Megaton. Hoop Mommy and Reggae Now. Take what that is. We'll be right back. 1000 Tons of Megaton de Roland Alfonso junto con Everybody Needs Love de Slim Smith en estos dos singles que compartían mismo reading. Como la semana pasada nos liamos con el reading del Kunta Kinte, ya no pudimos poner esos sonidos digitales de los 80. En esta ocasión acabaremos estos últimos 20 minutos así que nos quedan con una selección de 7 pulgadas de los años 80. Y como nos gusta siempre que suene al menos una mujer en el Top a Top Radio, en los años 80, 1985, salía a la calle este éxito de Sofía George llamado Girly Girly. Los jueves de 9 a 10 en Radio Topo. You know, you know. Johnny Whirly, young man, you're too girly, girly. You just a flash of Johnny Whirly. He have one up here, one down there, one in an over, one down a veer. One she's a lawyer, one she's a doctor, one where they work with a little contractor. One down a east, one down a west. He have one up north and two down south. One a sell cigarette on the roundabout. You're only whirly, young man. You're too girly, girly. You just a flash. You're only whirly. Him have wanna go to school, one fool, fool. Him have wanna every time me say she think a she rude. One she a nurse, she say a she come first. The other night them going out, them pick a new purse. One a sell star, one work in a bar. A she can't smile when the two of them a spar. One getty getty, one fretty fretty, and him no drink no. But Betty, you're too girly, girly. You just a flash, you're Johnny Whirly. Young man, you're too girly, girly. You just a flash, you're Johnny Whirly. You're too girly, girly. You just a flash, you're Johnny Whirly. Young man, you're too girly, girly. You just a flash, you're Johnny Whirly. Sofía George sonando en el Top a Top número 4 del jueves 4 de febrero. Y seguimos en los años 80 con un artista llamado White Mice que sacó un LP llamado School Days. Escucharemos el single que da título al álbum, School Days White Mice Digital Style. Play it. Top a Top Radio. Corría el año 1987 cuando Johnny Clark junto con Black Scorpio sacaron el tema que escucharemos a continuación llamado Everyman Wanna Be Rich. Escuchamos la reedición del sello Top Ranking. Black Scorpio, Johnny Clark, Everyman Wanna Be Rich. Ooh, ooh, ooh. for. Every man seeking for the best, no matter what the test. Please don't go astray. Remember what you have can be taken away. Yes, you must try to achieve in the right way. Everyman, Wanna Be Rich, Johnny Clark, Black Scorpio, 1987. Y nos vamos hasta el 88 para escuchar un tema que salió en el sello Yamis llamado Ram Dance Man, Leslie Tonda, Digital Style. I'm a tops of liberty and we love it nice and lovely time. Now cool wow, all tight and spread out, our girls get on. Ding ding ding ding ding ding ding. Come take it dong dong dong dong dong. Come take it dong, come take it dong, come take it dong, come take it dong. Don't bother me no. Come take it dong, come take it dong, come take it dong, come take it dong, dong dong dong. Come take it dong, come take it dong, come take it dong, come take it dong. I am the top celebrity, top celebrity, top celebrity. I am the top celebrity, top celebrity, top celebrity. I am the top celebrity, top celebrity, top celebrity. Hey, I'm the top celebrity, from the party, listen to me. Yeah, the Ram Dance Man, me and the DJ Daddy. Ram Dance Man, be coming in the city. Come on, Ram Dance Man, me and the DJ Daddy. Hey, Ram Dance Man, me coming in the city. Don't listen me go do. I'm talking to everybody. 20 minute and soldier, governor, general, people in I category. Yes, we love me mommy and me daddy. Me brother, me sister, me niece, me nephew, you and auntie. Come to my house, you get the most hospitality, most attention. Don't mention formal courtesy. Come on, Ram Dance Man, me am the DJ daddy. Come on, Ram Dance Man, me coming in the city. Hey, hey, Ram Dance Man, me am the DJ daddy. Come on, Ram Dance Man, me coming in the city. I am the top celebrity, top celebrity, top celebrity. I am the top celebrity, top celebrity, top celebrity. I am the top celebrity, top celebrity, top celebrity. Hey, I'm the top celebrity, Ram the party, listen to me, yes. Chili Tonda, yeah, the Tonda, Bantaloba, till a girl them. Chili Tonda, yeah, the Tonda, Bantaloba, till a girl them. Chili Tonda, yeah, the Tonda, Bantaloba. Melobano, woman to watch me, yeah, Melobano, woman to watch me foot. Me no want no bubbly, yellow, I want sweet one, me, yeah, look. Want a woman to watch and clean, yes. And a woman to cook. A woman to give me some loving, pan a finger and ring on foot. You can see the love of my heart is like an open book. Me a the top celebrity, top celebrity, top celebrity. I am the top celebrity, top celebrity, top celebrity. I am the top celebrity, top celebrity, top celebrity. Me a the top celebrity, from the party, listen to me. Me a the Ram Dance Man, me a the DJ Daddy. Come on, Ram Dance Man, me come in your city. Hey. Ram Dance Man, me a the DJ Daddy. Come on, Ram Dance Man, they come in your city. Hit them, she never the love thunder. She never the love thunder. She never the love thunder. What a great pretender. What a girl can pretend. Me no I see her again. Come here, come home from work just to meet my lover. Yes, me clean up me just from corner to corner. Yes, me sit down and I relax by my veranda. No, this girl make me feel like fish out of water. Cause she got a next man, a regal cinema. If she don't come back, I man don't matter. She no going and me face me have a fine another. I am the top celebrity, top celebrity, top celebrity. I am the top celebrity, top celebrity, top celebrity. I am the top celebrity. Leslie Tonda, Ram Dance Man, 1988, en el sello de Yamis. Y ya el último single para acabar este Top a Top del 4 de febrero es un tema llamado Another One Bite the Dust, de 1989, interpretado por el artista Slaggy. Play the tune, my selecta. Bueno, nos despedimos con este último tema, Fer. Chao. Hasta la próxima. knocking teeth, dangerous on the streets. Them knocking teeth, another one bite the dust. Time gets serious. Hey, another one bite.